Los más de 30.000 trabajadores del transporte público neoyorquino están volviendo paulatinamente a sus trabajos desde hace 4 horas, aunque sin nada firmado y con 3 millones de dólares de multas, uno por día, que tendrán que pagar por haber ido a la huelga. Agradecen a los usuarios su paciencia. Mientras que el alcalde Bloomberg advierte que el gigantesco sistema suburbano no puede ser encendido y apagado solo apretando un botón. Aunque ha anunciado que los autobuses sí comenzarán a circular a medianoche y los ciudadanos tendrán metro a primera hora de la mañana. A falta de acuerdo, la historia aún no ha terminado.